A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE y ya está aquí Carlos Herrera para recibir la del pulpo. Herrera, buenos días. Ay. Oye, que al final no te puse ayer lo de Santana, que, y creo que te va a gustar muchísimo. Pero los orígenes de por qué ha hecho esto ahora Santana con la voz que te voy a poner enseguida, esta digamos que es la original. Eso también es rock progresivo, sí, Herrera. Sí, claro. Sí, claro. Esa es una gran canción, sí. A veces maltratada en algunas versiones un poco decentes, pero es una gran canción. Yo me acuerdo, yo con esta canción tengo una anécdota porque yo escuchaba a Rafa Arboleda de madrugada en la radio y mis padres no me dejaban escuchar la radio porque tenía que madrugar para ir al colegio. Y yo tenía un altavoz debajo de la cama, entonces estaba conectado a través de un cable que metí por debajo del somier. Sí. Entonces cuando sonaba esta canción yo me tenía que levantar muy rápido, no hacer ruido, para poner la cinta a grabar esta canción. Y me acuerdo que se me enredó el pie con el cable, tiré el altavoz y casi tiro la mini cadena. Y me pillaron. Lógicamente me pillaron. Es que es lo que tiene. ¿Y te cayó? Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Mi padre me dijo, deja ya la radio. Eso es lo que me dijo. Pero Herrera, Santana se ha atrevido con la voz de Steve Winwood a versionar esta canción con muchísima elegancia. A ver. Mira qué pasada. El disco sale el próximo 15 de octubre. Se llamará Blessings and Miracles. Bendiciones y milagros. La voz de Steve Winwood. Maravillosa voz. Estaban los dos como invitados en un concierto y Santana le vino a la cabeza la idea de hacer una canción con Steve Winwood y se acercó con un cubata en la mano y le dijo, Steve, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y le dijo, mira, yo pongo las congas y la guitarra y tú pones la voz. Y oye, le compró la idea y este es el fruto. El diálogo entre Winwood y Santana es bueno. Hombre, mira, claro. Mira el punteo. ¡Qué barbaridad! Pues ahí te lo dejo, Herrera. Ya resuelves tú. ¿Qué quieres que te diga? Oye, qué bueno. Pues esto va para el Deluxe la semana que viene. ¡Guau! ¡Qué gozada! Me encanta que me digas eso, Herrera. Sí, sí. Pues ahora te la gritas. Bueno, me voy alegrando. Muy bien. Hasta luego. Escuchas Poniendo las Calles.